Pareció, encontraron a Alfredo Jabrán laburando en el barrio rojo de Ámsterdam y cuando la DEA dio con él, sus primeras palabras fueron: piedra libre para todos los compas, ahora cuenta Bin Laden. Recetas de la abuela. El médico naturista Yumari Alfaro nos enseña a curar los padrastros tomándote un litro de agua con medio kilo de Portland. Cagás el bodoque y dejás metido el dedo infectado durante 2 días. Ahora sí, el culo se lo arregla Magoya. Se supo, luego de una ardua investigación del gobierno de los Estados Unidos, descubrieron que el cantante Rod Stewart no sería más que la tenista Martina Navratilova, que se enchufaba una peluca loca, se chupaba unos whiskachos y le daba a la canción. Hoy en nuestros estudios tenemos las fotos de la metamorfosis entre la tenista y el cantante. Injusto. El popular astro de historietas antifaz fue detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires, que lo acusa de ser el instigador de los desmanes de la última marcha piquetera. Antojito puso el grito en el cielo y dijo: es todo mentira. Si ese día me estaba empujando la caquita como todas las tardes, dijo el simpático chiquitín. ¡Espantoso! Encuentran las manos de Perón, la de Scioli, la pierna de Martín Karadagian y la del ruso Sofovich adentro de un Mac Pollo. Ronald, indignado, se pega un corchazo en el marulo, no se muere, pero queda pelotudo. Horror en el campo, Toro rompe la alambrada, se garcha 4 gauchos al trote y los lleva colgando desde Chacabuco hasta Campana. Aurelio, uno de los damnificados, declaró en exclusiva para Ante Todo Mucha Calma: cuando íbamos por la ruta no había problema, lo jodido era cuando agarraba el empedrado. Ante Todo Mucha Calma, informa primero.